Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Vientos del Sur. Mi nombre es Marcelo Salvatori y tengo el gusto de presentar a mis compañeros de ruta, el señor Ezequiel Espano y Javier Gordillo. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches, Marcelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y tenemos un invitado especial, el señor... Emiliano Salvatori. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Emi? Muy bien. ¿Todo bien? Hoy es el día del locutor, ¿saben? Yo, déjenme jugar con esta cosa, tengo ganas de decirlo, sentirme un locutor. Sí, hoy... no podemos festejar este día nosotros. No, pero ¿sabes qué? Hoy llega un chico y me dice, ¿te digo feliz día o no? Y le digo, no. ¿De qué? No, pero no entendía. Y le digo, ¿de qué? Me dice, hoy es el día del locutor. Ah, gracias, le digo, bueno, está bien. Si algo que no somos nosotros es locutores, y de algo que estamos muy lejos es de hacerlo. ¿Sí? Bueno, déjame jugar un poco. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos desde el principio un poco con la consigna del día, Ezequiel? Sí, la consigna del día es, queremos que nos cuentes qué persona extraña, qué persona con una particularidad especial, qué rara. Persona con una capacidad o con una actitud, una costumbre extraña recordás. Queremos que nos cuentes qué cosas raras, o sea, qué persona conociste que hacía algo que te llamaba la atención. ¿Puedo empezar? A ver, dale, contá. Yo creo que les contaba la otra vez... Conocí una persona hace muchos años, de unos 60, 70 años aproximadamente, que el tipo era muy flaco, con unos bigotes, unos mostachos, te diría, entre amarillos y blancos. Ya habían... por el cigarrillo. Claro, justamente, el tipo fumaba mucho cigarrillo, pero ¿sabes qué hacía también? Tomaba mucha leche, pero leche pura. O sea que la contradicción de tomar... Lo puro... Claro. Y lo tóxico, ¿me entendés? Claro, es una combinación muy rara, mezclar el cigarrillo, todos esos bigotes muy amarillo por la vida, mezclándolo con algo tan puro como acá. Sí, está bien. Y se le caía también un poco la dentadura. Un tipo raro. Lo bueno hubiese estado que le preguntes más sobre su vida. Bueno, tenía 10 años yo, y aclaré que fue hace mucho tiempo. ¿Tus padres permitieron que te acerques a ese tipo que tomaba leche y fumaba? Con 10 años. No era peligroso el tipo. No, podía ser un pedófilo en potencia que nadie... Bueno, a ver, contame vos tu tipo raro. Yo arriesgo de que me esté escuchando y la semana que viene salga y me mate en la esquina. Tenemos un vecino que incluso es amigo de Emiliano, que se llama Jorge, Jorgito. ¿Qué nos puede contar un poco cómo es? No, bueno, y Jorge, convengamos que tiene un problema... bastante severo, sí, y en algún momento lo hablamos. Tuvo un golpe, ¿no? No sé si golpe, pero por lo menos tuvo un... tiene una enfermedad mental, la cual es degenerativa. Es decir, cada vez que yo lo cruzo cada 4 meses, 3 meses, por ahí. Bueno, tiene muchos delirios, alucinaciones, me cuenta que se fue a vivir al Tigre, que tiene una mansión, después me cuenta que sigue estando en la misma casa, después otro día cuenta... Pero siempre hay una cosa que cuenta mucho. Sí, yo siempre le comento de dónde saca plata, porque trato de cómo es, de sacarle algún otro tema. Claro, y no, en realidad lo que él siempre me cuenta es que el dinero que obtiene para comprar la casa en el Tigre, los 2 autos que tiene... La Ferrari. Las motos de agua, porque tiene 2. Las motos de agua es siempre que roba plata por cuentas bancarias vía hacking. Es decir, hackea... Hackea, está bien. Claro, el delirio es bastante grave, porque yo siento que cuando me cuenta eso, me fija la mirada y casi... Es que vos comprás, Emi. Comprás. Me obliga a creerlo. Claro, claro, claro. Sí. Con esto, o sea, con esta consigna que planteamos y con esta historia, no se trata de discriminar a nadie por no, eso ni nada no. por el estilo. Incluso nosotros somos raros de nuestra forma. Y bueno, nada, es reino un poco del comportamiento humano, que es lo divertido. A mí siempre cuando me cruzaba Jorgito me contaba que tenía muchos problemas con la gente de Wehmeyer. No sé si se acuerdan de eso. Sí. Todos los días cuando lo cruzábamos decía, los voy a agarrar de Wehmeyer y los voy a pelear, qué sé yo. Aparte, lo habrán visto una vez en la 14, caminando con una bolsita en cada mano, una camisa floreada... Bueno, le estamos dando mucho palo, muchachos, me parece que... Sí, ¿no? Y vos, Javi, ¿vos te acordás de algo? No tenés ninguno así que te acuerdes. No. No, no, la verdad que... Una persona rara que no conocí personalmente, pero lo vi por video, es la Iseca. Es una persona muy rara. Y me contás esa historia, del datero. ¿Te acordás? Del datero. Ah, sí. Que antes, yo iba a unos talleres literarios y la persona que daba los talleres vivía en la Matanza y me contó una vez que había una persona que estaba todo el día en la calle, vago, andando en bicicleta. Entonces, se había inventado un trabajo que era el del datero. ¿Qué es esto? Vos estás todo el día en la calle. Sí. Imagínate que estás en Berazategui. Te recorres la Mitre 5 veces, vas por los barrios de Berazategui. Entonces vos sabés que, por ejemplo, en Hudson se vende un auto. Entonces vos andando en bicicleta vas al barrio, no sé, acá al Bueno, y le decís, che, conozco a alguien que vende un auto barato. Entonces... Eso se dedicaba al tipo, era datero, pero no solo de cosas, sino datero de información. Claro, y se ganaba una comisión si había algún tipo de... ganaba una comisión. Está bien. Es muy interesante, porque, ¿por qué termina eligiendo esa profesión? No. Él la creó como tal, él la desarrolló. No, bueno, está bien. Yo estoy... No se escucha de mí. No, lo que le estaba diciendo era que no es una profesión, para nada. Es un hábito que tiene y bueno, es una forma de buscarse el pan de cada día. Ganarse la vida. Pero bueno, lo asombroso de eso es que, no sé si me imagino, en Alemania no podría pasar, pero imposible, no creo, no sé. ¿En Alemania? Me parece raro eso, porque somos raros acá. Tenemos una forma de buscarnos, de rebuscarnos. Sí. Creativos, sí. Claro. Somos muy eso. Creativos. Somos muy creativos. Bueno, y hablando de creatividad y relacionado a cosas extrañas, como hablaban la consigna, y curiosas a la vez, ¿qué les parece si comienzo mi sección? Bueno, a ver, dale. Hoy voy a hablarle un poco de personas que se hicieron conocidas a lo mejor por cuestiones curiosas. Por ejemplo, y también hay algunos nombres que no son de acá, por eso hasta son difíciles de mencionar. Por ejemplo, acá hay un nombre que se llama Tai Ngoc, que es oriundo del continente asiático y se hizo famoso por no dormir durante 40 años. A mí me parece que eso es físicamente imposible. Bueno, pero el tipo dice que no puede dormir desde una noche de 1973, o sea, ya pasaron 40 años de una mañana que tenía fiebre. Dice haber probado tratamientos, pastillas para dormir y no se le va al tipo. Pero también dice que él se encuentra con mucha salud y energía para trabajar. Eso es mentira, no, porque mínimo después de un tiempo sin dormir empezás a delirar y tenés problemas físicos. Debe ser que el tipo duerme poco y... Descansa pero no duerme, claro. O al revés. O sea, puede dormir pero no descansar, que eso también pasa... Cualquiera de nosotros no duerme, no dormís una noche y el otro día no te puedes ni levantar. El tipo va a estar 40 años. Bueno, pero por eso es un caso también. No, pero es biológico. No lo defiendo para nada. Es biológicamente imposible que bueno, esté 40 años sin dormir. También se me surge la idea, digo, bueno, pero en algún momento algo de relajamiento tiene, no sé. Bueno. Aparte, imaginémonos qué pasaría si no dormís. Claro, también. Yo puedo decir con toda seguridad que es imposible que un tipo esté 40 años sin dormir. Bueno. Gracias por cagarme la información. Continuamos con el otro. Claro, pero se trata justamente de cuando traemos algo, debatirlo. Claro, pero, bien. O sea, póngase a pensar lo siguiente. Vos, lo hemos visto en psicología, yo recuerdo cuál es un periodo posterior. No, vos no le des bola a los psicólogos. Bueno, todo, un todo periodo mentiroso. Posterior en el cual, después de un tiempo, empiezan una serie de delirios, unos problemas físicos. Bueno, acá no se aclara. Capaz que el tipo es un recontra delirante, pero bueno. Bueno, continúo con el otro. Se llama Charles... Ese también es mentira. Bueno, igual vamos a ver. Es muy parecido también. Se llama Charles Osborne. Nacido en Estados Unidos. Y fue conocido por tener el hipo más largo del mundo. Vos me vas a decir, bueno, no sé. ¿Cuánto tiempo se puede...? ¿Cuál era el vos hipo? Me vas a decir dos... No, una pregunta te hago. ¿Cuál era el hipo más grande del mundo hasta la llegada de él? Más grande, no. El más largo, claro. ¿El más largo? ¿Cuál era el hipo? ¿Quién tenía el récord previo a él? Memo. Memo, un gran... ¿sabes cuánto tiempo estuvo este tipo teniendo hipo? ¿Cuánto? Hasta fue récord Guinness. 29 años y 5 meses. No podía. Te voy a decir una cosa. El tipo empezó. Después te lo voy a subir en el Facebook. El tipo dice que empezó el hipo una mañana de 1922 y terminó el 5 de junio de 1990. Dice que el tipo tuvo una vida normal, se casó, todo, y hasta se estima que tuvo alrededor de 430 millones de hipos en toda su vida. Pero ese tipo no puede escribir, no puede jugar al Jenga, no puede hacer nada. Pero o sea, tiene hipo, nada más. Tampoco es un tipo que tiene discapacidad motriz, boludo. Pero tendríamos que fijarnos cómo es el tema del hipo para saber si el tipo podía estar tantos años así. Claro, chequear. Porque, bueno, yo traje cosas curiosas, no quiere decir que sean ciertas tampoco. No tiene que estar 100% chequeado. Claro, yo soy como la nata, hiper recontra chequeado todo. Bueno, seguimos con. Se llama. Kimura. Y murió en el hospital de Japón. Este es muy reciente. ¿Sabes cuántos años tenía? 116 años. Ah, bueno, pero eso puede ser. Bueno, no, este es posta. O sea que nosotros era mentira. O sea que todos los anteriores los escribió Marcelo antes de venir. Pero, ¿sabes lo que es curioso de este tipo? Es que vivió tres siglos. Digamos, nació en el siglo XIX, en 1897, vivió todo el siglo XX y murió en el siglo XXI, en el 2003, hace muy pocos meses. Y lo llamativo es que tuvo 7 hijos, 5 de los cuales siguen vivos, 14 nietos, 25 bisnietos y 14 tataranietos. Es algo curioso, o sea, es algo ¿de dónde poco es, me frecuente. Dijiste? Es japonés el tipo. Pero bueno, es poco frecuente. Y, sí, obviamente. Acá en la Argentina la esperanza de vida no sé cuánto será actualmente, no sé si tienen el dato. Rondará los 70 años, ¿no? 60 y algo, sí. Acá vemos el aporte. Igual, vos sabés que hay una señora que le ganó que tiene 122 años. Pero ¿qué pasa? Nació en el siglo XIX y murió en el XX. Este tipo vivió tres siglos. Es como más llamativa ese dato. Después, cosas curiosas. Vamos a cambiar un poco. Vamos, bueno, igual también tiene que estar la muerte ahí presente en este dato. Escucha bien. Es un serbio llamado Bratislav Stojanovic. Tiene 43 años de edad. Y sus últimos 15 años los vivió en una tumba abandonada en un cementerio. A ver, ¿cómo sería eso? Escucha bien. El tipo trabajaba en la construcción. Se queda sin empleo en la década de los 90. Después de eso, el tipo vivía con el padre. Se incendia la casa. En ese accidente muere el padre. Y el tipo, sin techo y sin familiares directos, dice, ¿dónde me voy a vivir? Entonces, se ve que estuvo mucho tiempo en la calle. Y en un momento vio un cementerio, una tumba abandonada, y el tipo se mandó. Y tiene frases como decir que, bueno, no vive en un palacio, pero al menos no está en la calle. Es un buen concepto. Y hay otra que es más llamativa que dice, bueno, si me muero por la noche, estaré en el lugar correcto. Un poco juega con el humor el tipo, un poco, ¿no? Sí, pero eso. Si no se ríe. ¿En qué país me dijiste esto también? Es serbio el tipo. O sea, un tipo vive en una tumba. Eso es curioso, está bien. Es curioso, es extraño. Y ahora ya entramos un poco en estas cuestiones de la inteligencia, ¿no? Hay una india de 7 años que se llama Nehar Ramun, que es famosa por tener uno de los más altos coeficientes intelectuales. Puntúa 162. Y hasta inclusive se puede decir que es más inteligente desde este coeficiente intelectual que Stephen Hawking, que Bill Gates y que el mismísimo Einstein. Convengamos que Bill Gates tampoco es un... Bueno, por eso aclaré lo de la inteligencia. Digo, vos podés tener mucha inteligencia y no hacemos nada. Claro, hay que ver el tema de cómo se aplica, porque pueden tener un índice altísimo de coeficiente, pero si después no lo puede aplicar a la vida real o puede realizar exactamente algo que es como que se pierde. No productivo, digamos, pero bueno. Y quería hablar también de un síndrome muy llamativo. Se llama el síndrome de Savant. Hay una persona que se llama Pinkit. Perdón. Kim. Sí, tenemos un bien. Problema con los nombres. Bueno, aclaré que eran personas que tenían nombres raros. Pero cambian el nombre, Oscar Álvarez, Diego Varela, y listo. Nadie se va a enterar. Oscar, o sea, Álvarez. Si no está ni chequeado eso. No. Oscar Álvarez de Solano. Nadie se va a enterar de esto. Bueno, Oscar Álvarez de Solano nació en 1951 y falleció en el 2009. Tenía este síndrome, que está mal llamado también el síndrome de los sabios. ¿Pero qué tenía el tipo? Este síndrome es muy raro porque es llamativo, tiene una gran particularidad. Tiene una memoria muy prodigiosa y particularmente muy profunda, que también traen aparejado un extraordinario talento, pero también algunas discapacidades físicas o motrices, o mentales en algunos casos. Este Kim, ¿sabés lo que hacía? Era una era Oscar. Oscar Álvarez era, ¿no? Digamos, se relacionaba de una forma muy curiosa con la gente, a través de su talento. Tenía un calendario exacto en la cabeza de 10.000 años. El tipo tenía muy desarrollado, evidentemente, algún hemisferio, porque el tipo lo que hacía era, vos le decías qué día habías nacido, y el tipo te decía qué día de la semana había sido. Igual. Y hasta inclusive el clima. ¿Pero por qué? Porque realmente esto ya, más allá de que sea algo curioso, ¿no? O que jodan con que... Pero esto realmente es cierto. Es un síndrome que hasta parece... Vos dudás porque la persona tiene un talento asombroso, pero está chequeado. Claro, igual como que la habilidad de Oscar en este caso no termina siendo un poco... ¿cómo la puede aplicar? Bueno. Puede ser en una feria y la gente que pasa ir diciéndole ahí está. Qué pasó cada día. Sí, sí, es un poco curioso. También él era una persona que respondía a cálculos matemáticos muy complejos. Y también lo más impresionante era que recordaba el 98% de los 12.000 libros que leyó. El tipo que hacía, leía dos páginas en 8 segundos. Con un ojo miraba una página y con el otro ojo la otra. Y a través de esto también memorizaba cada libro en una hora aproximadamente. Y eso lo que le trajo, digamos, como algo positivo, fue que tuvo mucha capacidad de conocimiento en distintos ámbitos, filosofía, literatura, matemática, etcétera. Pero para ir cerrando y comentar a los oyentes de qué se trata específicamente este síndrome, se puede especializar en cuatro categorías. Las del arte, que se suelen tener habilidades innatas para comprender algunas de estas áreas. Por ejemplo, la pintura, música, escultura. Por ejemplo, de la pintura había un tipo, creo que también de Estados Unidos, si no recuerdo mal, que el tipo con una mirada te podía pintar, tenía tanta memoria que te podía pintar, también tenía un don de para pintar el tipo, pero te pintaba una ciudad mirándola una sola vez, hasta con detalles. Era algo increíble. También cálculos de fechas, como hacía Oscar, memorizando un calendario entero y recordando justamente datos muy específicos. También cálculos matemáticos, como dije, cálculos muy, muy complejos y hasta inclusive lo hacía de forma instantánea y mentalmente. Y hasta habilidades mecánicas y espaciales. Podía medir, digamos, distancias casi exactas sin ningún instrumento poder construir detalladas maquetas viéndolas solo una vez. Bueno, yo tenía un conocido, ahora, estoy tratando de acordarme quién era, después se los voy a decir. Oscarcito, no. Pero tenía un conocido que mirando a primera instancia podía saber cuánto calzaba una persona. Miraba las zapatillas y decía, calzás tanto. Pero acertaba en impresionante. No, lo he vivido con más de 10 personas que yo he visto. Hicimos una prueba, un relevamiento de campo. 10 personas, las 10, 42, 39, 30, a todas le pegaba. Yo, discúlpame, ¿no? Yo recuerdo una persona bastante especial. Recuerdo haber ido una de mis primeras veces a San Telmo. Y si bien, no sé por qué, pero se me hace que se llamaba Héctor, el muchacho. Él se sentaba en la esquina de la plaza Lezama, uh-huh. Pero para la parte que da para San Telmo. Y él decía tener la habilidad de leer discos de pasta. Entonces uno iba con cualquier disco de pasta, él lo veía, tenía un tocadiscos al lado, él lo veía y... te decía qué compositor y qué obra estaba tocando. Siempre es música clásica. Él, y creo que también podía algo de los Beatles y algo muy... Era demasiado clásico en lo que era la música más contemporánea o la música popular. Pero después se especializaba en compositores de música clásica o académica. Sí. Y él decía que, bueno, siempre había de por medio, como es una apuesta, entonces él decía, bueno, yo apuesto a que él no veía primero el disco, decía, mira, yo te apuesto 50 pesos o lo que fuere. Ah, y él, y de verdad, era... Y acertaba, y se ganaba la plata. Era increíble. Obviamente que había que esperar a alguien que lleve ese disco bajo el brazo, entable una apuesta con Héctor, y bueno, y Héctor ahí, pero bueno, uno si tenía la posibilidad de estar una hora y media esperando al lado de Héctor. Te das cuenta que siempre le pegaba. Yo estuve presente en una, y es verdad. ¿Cuánta plata te cagó? No tenía, en ese tiempo no tenía ni plata ni para comprarme un cassette, pero en realidad pasaba y era increíble porque él lo veía a simple vista, decía quién era el compositor y algunas veces el intérprete también. Bueno, y retomando un poco de lo de este síndrome, ya para finalizar, muchos han sufrido una lesión cerebral, pero hay una hipótesis que dice de que estas personas podrían tener un hemisferio derecho muy desarrollado, responsable de tales talentos tan extraordinarios. Un síndrome bastante raro, extraño, como es la consigna, pero a la vez también muy talentoso. Claro, está bueno porque esas personas con determinadas habilidades, que a veces pueden ser inútiles, porque quizás no les sirve para algo material, pero están buenas porque logran desarrollar toda una habilidad que es muy interesante. Esto que contaba Memo, del tipo que lee los discos y lleva apuestas, es genial. O sea, para acá. Ahí hay algo redituable realmente. Claro, bueno, pero ahí le dio un hueco. Pero yo creo, a ver si alguien se prende con la consigna también. Acá estamos hablando de casos muy como extremos. Mm. Pero viste que siempre hay alguien, algún familiar o algo, que tiene la posibilidad o tiene el don de saber cuándo está listo el arroz. Es algo mínimo. Pero supone, el tipo... A la abuela nunca se le pasa el arroz. Claro. Nunca, nunca pegado, ni tampoco ni muy pasado, ni claro. Muy duro. ¿Viste? Justo. Claro, y claro. Así un montón de familiares. Tenemos claro, yo que cortaba muy bien el cartón, ¿te acordás? Bueno, cuando trabajábamos juntos. Claro. Sí, lo que pasa es que debemos marcar también, yo voy a hablar después de algunas personas terrenales, conocidas nuestras, con habilidades muy mundanas, que están muy buenas, así que bueno, ahora vamos con una canción, Jackson. Sí, de Michael Jackson, así que la escuchamos un rato y bueno, ahora seguimos. Go dance on the floor in the round.

antes uno era médico y al mismo tiempo quizás era psicólogo. Ah, claro, digo, sí, psicólogo ser, como con la connotación cosas. Que uno que hoy tiene, no, pero claro, quizás porque lo veían más desde la parte biológica, quizás, bueno, hoy en día es muy habitual escuchar que está el traumatólogo, pero ya no es el traumatólogo hace 10 años atrás, es el traumatólogo de la cadera. Ya es específicamente de la cadera. Sí, sí. Como hay cirujanos de cadera. Claro, cirujanos de cadera, cirujanos de corazón, pero de corazón, pero de la córnea. Claro. No es de todo el corazón, es de la córnea. Ejemplo, digo. Especializaciones. No. Claro, la ciencia se va especificando, va avanzando y bueno. Y bueno, este muchacho, como decía, también hizo bastantes descubrimientos en la teoría de los números, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la geodesia, el magnetismo y la óptica. El sobrenombre es lo llamaban Pepe en la casa. El tipo tenía 1000 títulos, aportaba a la ciencia grandes avances y les decían Tito. Lo llaman el príncipe de las matemáticas. Ese es un apodo coherente. Y es uno de los 5 matemáticos más importantes de la historia de la historia humana, como decía anteriormente, mucho porque ha ahondado en distintos ámbitos, tanto de las matemáticas como en otras ciencias aplicadas. Lo que quería destacar de él es, nosotros tuvimos el privilegio de cursar con Robere, un profesor de matemática, y me acuerdo que él siempre comentaba la famosa anécdota de Gauss, describiendo comentando cómo había sido sus comienzos como niño prodigio, en donde, teniendo una edad de 10 años, a Gauss a todo el curso se le propone que estaban muy abrotados los chicos, entonces el profesor se ve que tenía ganas de cortarse las uñas y dijo, bueno muchachos, hagan el siguiente ejercicio, y les propuso que sumen del 1 al 100. Primero era del 1 al 10. No, es del 1 al 100. Es del 1 al 100, es decir, que hagan 1 más 2, eso te da un resultado de 3, sería 3 más 3, 6, después 3, 6 más 4, y así es todo una sucesión. Lo que, la suma de todos los números del 1 al 100 sería. Claro, ¿cuál la suma? ¿Cuál es la suma de todos, claro, los números? Entonces, claro, para los chicos de 10 años, ¿qué comenzaron a hacer? Lo hacían como lo haría uno, claro, obviamente, es 1 más 1, claro, 2 más 2. Claro. Bueno, pero Gauss, obviamente, ya avecinando su futuro matemático, talento. Claro, ese talento, lo que descubre es que es increíble, pero descubro una, ¿cómo decirlo? Una genialidad, que es que si vos suponete que pones en fila del 1 al 100 y después en donde una fila por debajo que es del 100 al 1, te das cuenta que siempre los números están sumando 101, es decir, 100 más 1, vos empezás desde el primer número, el 1, y le sumás 100, ¿no? Y empezás desde el último. Entonces te das cuenta que ahí suma 101. Ahora, si vos sumás 2 más 99, ¿cuánto te da? 101. Si sumás 3 más 98, te da 101. Entonces él lo que entendió es que había un número, que era el 101, que siempre daba lo mismo. Es decir, que sumando los números de los extremos siempre da 101. Con los números del 1 al 100, ¿cuántos pares se pueden hacer? 50. Es decir, entonces agarraba el par de que era 1 más 100, era 101. Había 50 pares que sumaban 101. 50 pares por 101 da el número, ¿cuánto? 5050, que es el número que da la sumatoria del 1 al 100. Bueno, mucho de esto, evidentemente él tenía un coeficiente mental de 170, justo, no sé si acá Marcelo nos podrá develar si la escala de coeficientes siempre es la misma, No sé si varía, no sé si tiene alguna otra cosa. ¿Cuál es el próximo caso de mí? Por eso, él tiene 170-175, no, igual... el coeficiente mental, sí, ¿no? De él. Sí, sí, sí. El próximo caso que me salió... pasa que hay, ahora que me hiciste acordar, hay escalas, hay rangos. Si a vos te da entre 90 y 100 o entre 90 y 110, es algo dentro del promedio y agudizando cada vez que se aumenta a partir de ese, suponete, no me acuerdo bien, creo que era 110, uh-huh. Cada vez hay un coeficiente cada vez más alto de mayor conocimiento. Uh-huh. Por eso, si estamos hablando de 170, imagínate que es un tipo que... Claro, lo que por lo menos lo que pude ahondear un poco es que el coeficiente normal de una persona normal ronda entre los 90 y los 100. ¿Vos mismo pudiste hacerte una prueba vos mismo? No, no, nunca, pero no creo que sacaría mucho. Yo sí sé cuando es igual, está... Igual que si te da muy bajo es retraso mental en mí. No, pero yo por lo menos sé que tengo un don, que es el don del de justo cortar a la mitad la manzana o cualquier fruta. Yo siempre corto a la mitad, iría muy bien con Sofovich, creo. Bueno, Marcelo tenía la habilidad del cartón, que ya la contamos. Bueno, por eso, creo que capaz que en nuestra familia muy siempre bueno cortando un... cartón, increíble. Tenía una facilidad increíble. ¿Cuál es el próximo caso, Emiliano? La otra, lo que yo quería hacer hincapié era en que en la relación que tenía Gauss con el padre. Siempre se, no sé si siempre se dice, pero lo que se acostumbra a ver es que en muchos casos en la gente que tiene capaz que que en materia científica o materia artística que tienen un desarrollo bastante amplio, que sobresalen por sobre lo normal, tienen como cierto problema para relacionarse con el mundo, claro, con el mundo social, exactamente. Bueno, Gauss tenía un problema con el padre. Gauss nace en un seno de una familia con muchos hermanos. Creo que la madre muere siendo él joven. Son muy pobres, muy pobres. Y el padre nunca pudo aceptar el estado de precariedad que tenía su familia. Alcohólico, un tipo agresivo, violento, y Gauss por lo tanto nace junto a ese padre y él termina siendo como un chico muy sometido, muy obediente. También eso quizás se lo puede relacionar con con su cercanía a las leyes. Él estudió leyes también en algún momento, si bien se destacó por ser matemático, ¿no? O por lo menos en las ciencias aplicadas. Pero bueno, esa relación con el padre, era un tipo muy solitario, esas cosas que condimentan por lo menos a la historia de cada uno. Bueno, el próximo que también tiene una historia media rara, quizás es un poco más condimentada que el de Gauss, que es un matemático hindú de nombre Srivananda Iyengar Ramanujan, vamos a decirle Charlie. Vamos a decirle Ramón. Claro. El Ramón. Este, ¿qué hacía Ramón? Ramanujan fue un matemático indio de familia humilde. A los 7 años asistió a una escuela pública gracias a una beca, recitaba a sus compañeros de clase fórmulas matemáticas y cifras de pi. Pi, recordemos que es un... Claro, pero es las veces que entra el radio en la circunferencia de un círculo. Por lo tanto, es un número... No recuerdo bien cómo es, no es imaginario y no es imaginario, pero bueno, no es un número certero, es decir, es un número que es 3,14, 15, 9 y no sé cuántas cifras. Bueno, él supuestamente tenía la habilidad de recordar muchas cifras después del 3 coma. Después de la coma tenía habilidad mental. Es decir, yo por lo menos lo que anduve buscando tenía como una aproximidad más de 50 y algo de cifras. Lo interesante de él, que creo que cabe destacar, es que él nunca tuvo una educación académica. Por lo tanto, él aprendió matemáticas solo. A la edad, creo que fueron de... A la edad de 15 le prestaron un libro con 6.000 teoremas conocidos y sin demostraciones. Dice que esa fue una de las principales formaciones matemáticas básicas que tuvo él. Luego de unos años, él lo que hace es escribir una carta en donde solicita, a los 21 años, él estaba en el centro de contabilidad de no sé dónde, solicitándole a tres grandes matemáticos, uno de los cuales era decano en la Universidad de Cambridge, solicitando que por favor si podían estudiar, si lo becaban, en esas universidades. Cuenta la historia que dos de los tres matemáticos tiran los papeles a la basura y, o casualidad, uno le prestó atención. El nombre de este hombre, el decano de Cambridge, era Goldfried Harold Hardy. Es matemático británico de la Universidad de Cambridge. Él lo apadrina a este muchacho hindú, y luego de leer una carta donde Ramanujan pedía ser admitido mediante una beca para estudiar en la universidad. El hindú en su solicitud exponía cerca de 120 teoremas, de los cuales Hardy escribió: forzoso es que fueran verdaderas, porque de no serlo, estos teoremas, nadie habría tenido la imaginación necesaria para inventarlas. Luego escribió, dice, es increíble, lo que yo quería destacar es que este muchacho muere a los 32 años. Su conocimiento matemático fue muy precario, por lo tanto, es un matemático que dio muchos teoremas, cerca de 620 teoremas creo que hizo, y de los cuales, claro, como al no tener una educación académica, inventó su propia forma de nomenclatura matemática. Por lo tanto, muchas veces cuando se quieren abordar los temas de él, es complicado ahondar en lo que es la matemática de él, porque produjo su propio lenguaje, casi. La historia cuenta que, este muchacho Ramanujan vivía en la India, después pasa a la vida europea, pero se enferma de tuberculosis. O sea que por lo tanto tenía recaídas, tenía muchos problemas psicológicos en el sentido de que era muy depresivo. Pero bueno, en esas intermitencias al hospital, Hardy, recordemos que era el mentor que lo había apadrinado, le va y lo va a visitar y toma un taxi. El taxi él recuerda que llevaba el número 1729 o 1729. La patente, exactamente. Hardy dice, él comenta que dice, le señalé que tal número me parecía poco interesante y yo esperaba que él no hiciera sino un signo desdeñoso, como que a él también le parecería algo un número totalmente desagradable, claro. Y le dice, no, este es un número muy interesante, es el número más pequeño que podemos descomponer de dos maneras diferentes como suma de dos cubos. Claro, es decir, si uno hace 9 al cubo más 10 al cubo, es lo mismo que hacer 1 al cubo más 2 al cubo. Es decir, da siempre 1723. O sea que el tipo, digamos, de alguna manera... Con esa rapidez... Quiso, claro. Claro, con esa rapidez... Respondió a un prejuicio del tipo. Claro. También cabe destacar, así como destacábamos lo de Gauss con respecto a lo del padre, a esta imposibilidad social, sí, o de por lo menos de empatizar con la gente, Ramanujan tenía un... Él decía que era un mesías. Él decía que sus teoremas se los transmitía una musa en sus sueños. Que él soñaba con los teoremas matemáticos, decía que eran inspiración divina. Entonces me pareció también tiene como una cierta, como ese cierto misticismo. ¿Recuerdan la película de Una mente brillante? Ah, sí. Bueno, en donde este economista, creo que primero fue matemático, después economista, después matemático, era paranoide, esquizofrenio paranoide, una cosa que siempre se veía perseguido por la CIA, que también por otro lado tenía mucha habilidad con los números, ¿no? Lo que la película no cuenta es que él también se había creído que lo habían coronado rey de la Antártida unos extraterrestres. Creo que si lo googlean, creo que está por ahí. Sí. Había un delirio marcado. Claro, tenía un delirio bastante marcado. Que lo que es interesante es, como bien comenta la película, él, mediante un tratamiento psicológico, que en aquella época era puro medicamentos, uh-huh. él bajaba su rendimiento académico y también bajaba su grado de alucinación. Ah, o sea que los medicamentos no solo le hacían bajar el delirio o las alucinaciones, sino también le venía aparejado su talento. Exactamente. Era contraproducente por un lado y beneficioso por el otro, y al mismo tiempo lo contrario. Claro, se ve que en algún momento se tocan. Es decir, yo no sé si la locura va acompañada de una genialidad o algo por el estilo, pero se ve, por lo menos en el caso de estos muchachos, hay algo que se toca. Así como nota al pie, recordemos que Jaco Pastorius también, controvertido bajista de jazz, irrumpe en la escena jazzística de los años 70 por su forma de tocar el bajo. El bajo era en aquel tiempo un instrumento que se dejaba de atrás en las bandas. Él retoma el bajo y lo hace como un instrumento solista. Entonces su etapa más productiva ronda a partir de entre los 20 y 30 y algo de años. A él era muy inestable, afectivamente muy inestable, era depresivo, y se le diagnostica maniático depresivo. Lo que él comenta en su biografía es que deja de, bueno, a él lo tenía arranques. Se ausentaba de la casa, bueno, se iba, lo encontraban tirado en un coso, en un basural. Pero bueno, básicamente lo que él contaba es que cuando estaba bajo tratamiento, esos narcóticos lo que le hacían era bajar su rendimiento artístico. Claro, o sea que como, claro, o sea, en donde la medicina ve afectada también el talento o los fármacos. Exactamente. Ve disminuido de alguna manera este talento de estas personas, digamos. Exactamente. Pero bueno, recordando también que en estos dos casos también había un cuadro psicopatológico marcado. Sí, tal cual. Bueno, que yo capaz que no pude encontrar, por lo que anduve buscando, en gente que quizás era como Gauss. Gauss, claro. Que tenía así un problema quizás con la parte paternal, pero no tenía ningún problema místico ni nada por el estilo. Claro. Porque muchas veces se toca como la genialidad, como que viene desde, o por lo menos si uno es genio en todos los ambientes de la vida. Y en realidad no, quizás acá encontré un muchacho que se llama William James Sidis, oriundo de New York. Dice, es considerado como una de las personalidades más inteligentes de la que se tiene noticia. Hijo de inmigrantes de Sarah Mandelbaum Sidis y Boris Sidis, tenía un coeficiente intelectual estimado entre 250 y 300. Si uno normal va desde los 90 a 100, él tenía 250 a 300. Dice, con tan solo 18 meses de edad, el joven James podía leer el New York Times. A los 8 años conoció 8 idiomas, además del inglés. Por lo tanto, conocía el latín, griego, francés, ruso, alemán, hebreo, turco y armenio. A los 7 años ingresó a Harvard. Ahí es como comienza a pasar de grados. Escribió 4 libros de anatomía y astronomía entre los 4 y 8 años. Antes de cumplir 8, fue aceptado en el MIT, es decir, en el Massachusetts Institute of Technology, y a los 11 años entró en la Universidad de Harvard y era experto en matemáticas aplicadas. A los 16 se graduó con honores, y lo que terminó de, pero lo que es interesante es que, bueno, aprendió 17 idiomas, entró como pero es un caso emblemático porque él nunca descubrió nada. Sabía, pero no aportó sabía mucho, pero nuevo. exactamente. Albert Einstein, teniendo 120, 125, aportó mucho más que él teniendo 300. Claro, por eso hablamos de que el coeficiente intelectual no es algo que determina. Claro, exactamente. Uno puede tener un coeficiente intelectual normal o dentro del promedio, del promedio normal, pero poder aportar cosas innovadoras. Exactamente. Claro, aparte, como decíamos antes, si todo ese coeficiente no son quizás no le sirve para generar un cambio, como que quizás se pierde, se diluye, ¿no? Está igual, está como es. personas como que tienen las dos cosas, la parte de la genialidad y como también el delirio junto con claro, con esta cosa persecutoria, mesiánica casi. Yo también quería decir, bueno, no por nada pasamos Michael Jackson. Michael Jackson tiene un talento increíble desde la música, desde cómo bailaba, pero no era un tipo bastante raro. Yo me acuerdo que en el último tiempo le ponía máscara a los hijos y hasta en sus casas, porque no quería, había una cosa de que los paparazzi los perseguían. Había algo medio raro, digamos, más allá del talento, había una cuestión patológica. Hay que recordar la relación que tenía el padre. El padre y los hijos. El padre tampoco reconocía o aceptaba la humildad que había nacido. Claro. Tema de que el padre siempre le decía: qué nariz grande de negro tenés. Y fíjate, hasta ya no tenía más cartílago a lo último de tanto sacarse la nariz. Eso es algo interesante desde la psicología. Sí, pero también lo otro interesante es que los cinco integrantes el resto nunca tuvo ningún otro problema. Obviamente que quizás vivieron sí. Del hermano igual. Sí, obvio. Bueno, vamos con una canción de Spinetta, y bueno, y seguimos con el programa. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Muy bien, seguimos con más Vientos del Sur. Ezequiel, ¿hay mensajes? Sí, tenemos algunos mensajes acá. Leandro nos dice, los asiáticos son todos raros. Es un poco... Hay algunos que dicen, los asiáticos son todos iguales. Leandro dice, son todos raros. Es un poco como clasista, es discriminado. Está bien, está bien. Es un buen concepto. Sí. Ahí lo vamos a leer. Dice, bueno, Lautaro Lunadei dice... Ya que están hablando de matemáticos, uno de mis temas favoritos, y siguiendo con el tópico del tema, un matemático peculiar es el ruso Gregory Perelman. Resolvió un muy buen, resolvió de muy joven muchos problemas importantes, entre los que se encuentra uno llamado la conjetura de Poincaré. Le ofrecieron varios premios, de los cuales los dos más importantes son la medalla de Fields, algo como el Nobel de la matemática, y un premio en dinero. Estos y todos los demás, y en alguna ocasión dio a entender que los jurados que lo premiaban no estaban calificados. Se retiró a Leningrado a vivir con su madre como recluso. Nació en el 67 y aún sigue vivo. Y que se lo puede ver en muchas fotos en donde sale con una barba muy larga, muy decrépito, y dicen que solamente vive de clases particulares de matemática. Mirá, muy buen aporte. Leandro nos dice, es irracional pi, 3,14. Después se llegaron a encontrar 10 millones de números después de la coma, si no me equivoco, dice. Con ayudas de computadoras, obviamente, ¿no? Todo esto, convengamos que este Ramón Luján lo hacía mentalmente, claro. Hace más o menos un siglo atrás. Sí. Acá Juan Pablo Ledesma nos dice, lo que diferencia la locura de la genialidad es que la primera se usa para el mal y la segunda se usa para el bien de la humanidad. No en todos los casos, pero bueno. Javier, vamos con lo tuyo, ¿qué nos preparaste? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, realidad... hoy en la tarde estaba releyendo unos poemas de Hugo Mujica, es un escritor, Hugo Mujica. Argentino que está vivo. Así que en realidad lo que voy a hacer es leer lo de él nada más. Son un par de poemas que marqué acá. Disculpen los silencios si les molesta, lo lamento, pero bueno, es así. Primero dice, ante nada, para nada. Sí, se escucha bien. Dice, hay vidas que se consumen a través de una ventana. Mueren sin encontrar un camino. Mueren de no haber partido. Hay plegarias que son su propio eco. Esperanzas que son espejos. Aguardan solo lo que aguardan. Se transforman en la estatua de aquello que esperaban. Son el miedo a perder, no el deseo del encuentro. 2. Hay otras vidas que laten vida. Buscan lo aún sin nombre. Hacen del azar su esperanza. No miran a lo lejos. Hacen de la lejanía un atajo. Es la de los hombres que hablan con palabras que no son palabras. Son golpes contra el pecho de la vida, como los que se dan contra las paredes los presidiarios, para que desde otra celda respondan. Son como mudos moviendo los labios dentro de una ronda de ciegos, como mudos, sí, pero sin cerrar la boca, sin traicionar el grito. 3. Hay vidas que ni gritan ni golpean, que no tienen ni siquiera una tapia donde tatuar un nombre, donde inscribir su paso. Son vidas a la intemperie. Es la espera en carne viva, como la de un mendigo en medio de un páramo, ante nadie, para nada, pero sin bajar ni cerrar la mano. Después tenemos otro... por acá. En realidad lo interesante de esto también es no solo escucharlo por la musicalidad y el sentido de lo que dice, sino verlo en la hoja. O sea, para este hombre, escribir no solo escribir con palabras, sino que la hoja es tiene un sentido. O sea, los espacios en blanco, cómo poner las palabras, si se escriben o no con mayúscula. En realidad tiene todo un sentido que estaría bueno que aquel que pueda escuchar esto que se está contando acá y lo toque en algo, que bueno, se comunique con nosotros y tratar de ver si podemos encontrarnos y que realmente lo vea, porque es algo que vale la pena. Después hay otro poema que se llama Tierra Desnuda. Hay días en que nombrar no basta. Descalzo salí a sentir la tierra, las hojas, la madrugada fría. Bajo un árbol inclinado, bajo el paso de tantos vientos, hueco y reseco de retorcerse en sus ramas, o sea, abajo de ese árbol, me supe vivo. Temblé la escarcha, el misterio, el vacío, y no pude sino caer, abrazar el tronco y llorar tanta belleza, mezclando mi sal con la tierra desnuda. Al caer la tarde, la postrera, callaremos las palabras con las que enhebramos los pedazos de la vida. Cuando llegue la noche y se nos devuelva el silencio, oiremos al fin el latido. Seguimos con otro poema que es de un libro del 2001, que se llama En plena noche. También en plena noche, la nieve se derrite blanca y la lluvia cae sin perder su transparencia. Es ella, la noche, la que nos libra de los reflejos, la que nos expande las pupilas. Lo que busca con su bastón el ciego es la luz, no el camino. Tenemos otro que se llama Partida, partida. Está dividido en dos partes. Sí, ustedes pueden verlo acá, es este poema acá es muy poco lo que se dice. Y en realidad no es algo que estamos habituados. Nosotros estamos habituados a leer de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Claro, y aparte arrancan la mitad de la hoja, si te pones a pensar. Por eso le decía a los oyentes, si les interesa, que se pueden poner en contacto y lo encontramos para que lo vean. Dice partida a partida. Sin ropa se nace, se brota. Desnudo se llega, partida a partida. No tener dónde ir no es que nadie nos espere, es no tener dónde regresar. La muerte es nacer afuera. Pues tenemos el anteúltimo, que está acá de la selección de la poesía completa, que se llama Reflejo. Atardece y el murmullo del río dice al silencio del río. Imaginemos esta imagen, cuando uno está en el mar, uno en el río, ¿no? Que en realidad lo que pasa es, ¿no? Que el murmullo del río dice al silencio del río. O sea, uno está un tiempo ahí y eso que es un murmullo después termina siendo como una quietud. Que es como pasa con la música. Dice, hay que mirar pasar el agua hasta ver tan solo el paso del agua, también su transparencia, el reflejo de la propia ausencia. Y después tenemos el último poema, que este lo leía, lo releía en la tarde. Yo a Marcelo, cuando estábamos viendo para acá el programa, le contaba que estuve haciendo un montón de cosas en casa y todas las cosas que hice ya las había hecho y me quedé sentado, me quedé quieto. Hay una ventana muy grande, muy linda, que se ve todo para afuera. Me quedé sentado ahí y me quedé quieto. Cosa rara. Me quedé quieto. Instantáneamente me di vuelta como un acto así automático y agarré el libro este y empecé a releer esto. Y cuando lo releí, dije, esto yo lo tengo que leer en la radio porque es maravilloso. Pero particularmente este se llama Remolino, que me hace acordar porque estamos en las calles. Generalmente los poemas hablan de los ríos, de los mares, de lugares donde acá no pasan. O sea, hay otros climas, son desiertos, hay nieve. Pero este, como habla de las calles, me hacía acordar cuando venía para acá. Dice, silba el viento entre las calles. Sopla y arranca una hoja arqueada de sed, seca de esperanza. Una sola vez es la muerte, y cada vez es la de todos. Bueno, estos son los poemas que seleccioné de acá. Y después hay un libro de este hombre también. Se llama Poética del Vacío, del año 2002. Son 5 textos que él escribe, de los cuales quería leer el prólogo. El prólogo. Y después un epílogo de uno de los 5 textos, que es una cita de un escritor, se llama Kierkegaard, es un danés, creo, que está interesante lo que dice. Dice el prólogo, ¿no? En el principio no hay nada. Después hay después. Esto se me ocurre a mí ahora, ¿no? Que en el principio, o sea, en el principio de nuestra vida, en el principio de una relación, en el principio de un árbol, en el principio de todo. De todo, ¿no? No hay nada. Después hay después, algo, una marca en el tiempo, un es. Lo que el vacío, la nada, lo imposible o la ausencia, dispensaron, dieron al ser. Marcaron en la página en blanco o en la intemperie, en el paisaje de la posibilidad, en la desnudez, la espera. Creador es quien vive de esas marcas, de esas huellas, no de sus cicatrices, las certezas. Esto es maravilloso, me parece a mí. Pensemos en la vida de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros que estamos acá, que en realidad estas huellas, estas marcas, ¿qué hacemos ante eso? O sea, la tapamos con el consumo, qué sé yo, estamos mal, nos metemos en Facebook. No sé qué es lo que hacemos. O sea, o nos quedamos tranquilos a ver qué hacemos con eso realmente. ¿Me entendés? Esto me lo traje porque es un lenguaje muy simbólico, pero a la vez no está alejado de la realidad. No es que este tipo escribe para gente que de la misma edad que él, creo que escribe para los jóvenes, que es lo que pasó con a Cortázar, con Rayuela, que el tipo se dio cuenta que cuando lo escribió que no era para el círculo de íntimo de 5 personas que él conocía, sino que eran para nosotros, los jóvenes. Para que lo leyera. Claro. O sea, ¿qué tiene la fuerza para leer esto? Digamos, la fuerza en el sentido de que hay que bancarse a leer esto. Porque te parte. ¿Me entendés? O sea, vos, leyéndolo, te estás creando. Que es el acto de leer. Después dice, una grieta en un muro, para un creador, no es una grieta en un muro. Es un tajo que le abre a la posibilidad de la creación, a la acogida de lo que en ese tajo se abre, de lo que pueda susurrar, del destello de sentido que pueda donar. Ser creador es saber, creer que eso que abrió desde lo oculto está presente y oculto en esa apertura. Creador es quien se abre a lo que en lo abierto puede recibir, a lo que recibiendo puede crear, lo que creando recibió. El creador sabe que todo fue nada antes de ser lo que es. Lo sabe, porque también sabe que todo lo volverá a ser. O sea, en realidad, él lo dice también, ¿no? Entrevista así que, cuando vos nacés, cuando uno nace, no era. Pero vos te recibiste. Y cuando vos te morís, no sos. O sea, vivimos entre dos abismos. Que se le pone el nombre de origen y del destino, ¿no? Pero en realidad somos un paréntesis en la vida, digamos. Si uno se lo pone a ver, no es... Es angustiante, pero... El tema es qué hacemos con eso. Por ejemplo. Después, dice una cosa, por ejemplo, que dice la creación es esa fe en nada. Una fe que crea lo que cree. Esto es muy interesante. Y dice que cree para crear. Que creando se trasciende más allá de lo que cree. La musicalidad de las palabras, ¿no? Esto en algunos idiomas, el alemán, por ejemplo, y en el griego, son declinaciones las palabras. Yo una vez les había contado a ustedes. O sea, las palabras tienen una musicalidad que cambiando una sola letra tiene otro sentido, están cerca y genera como una música, como en los instrumentos. O sea, en la composición pasa eso. Vos si subís tenés que bajar, hay cosas, marcas, y acá con las palabras pasa eso. Y las palabras, si las escuchás, tienen música, se las puede tocar, se las puede oler, te dicen una historia. Y lo que pasa es eso. Entonces vos te pones a pensar de que crear y creer tienen una sola letra de diferencia, y que son y no son lo mismo. Porque en realidad vos cuando estás cuando vos no sabés qué hacer con tu vida y crees que vos sos algo, creo que a todos nos pasa acá, a todas las personas que nos están escuchando y al que no también, cuando cree que es algo, ahí está creándose. A todos pasa eso. A todos. Cuando crees que sos hombre o que sos mujer, o que sos hombre y no sé, te estás creando. Y la vida pasa eso. Hasta el perro que ni sabe lo que estamos diciendo, le pasa. El árbol que está acá, que tarda 50 años en crecer. Con esto podemos seguir un montón, pero voy a parar acá y voy a leer el epílogo, que es una cita nomás de tres líneas de Kierkegaard. Dice, cada uno de los grandes hombres, ¿no? Pensemos los grandes hombres, imaginémonos, cada uno de los grandes hombres lo fue en la medida en que era grande el objeto de su esperanza. Dice, unos fueron grandes porque esperaron las cosas posibles. Otros lo fueron porque esperaron las eternas. Pero el más grande de todos, el más grande, dice, fue quien esperó que se cumpliera lo imposible. Me invito a que nosotros que estamos acá y cada uno de los oyentes se ponga a pensar qué es lo imposible para eso. ¿Qué es lo imposible? Y si vos te bancás toda tu vida esperando eso, esa ausencia, que puede ser lo que sea, y bueno, a ver qué, si verdaderamente se tiene la paciencia, la pasión del amor para soportar eso. Porque en realidad eso, si no es con amor, no lo soportás. ¿Te acordás, Javi, que yo hace unos días atrás te mostré unos videos TED que el flaco decía sí. que él había logrado muchas metas, había logrado un posgrado, era emprendedor y había traído ese emprendimiento a toda Latinoamérica, sí. Que le había servido y que había sido útil y que había progresado? El flaco decía, yo tenía dos caminos, o hacer lo que hice, que era emprender, buscar eso, ese deseo, ese desafío, porque había usado esa palabra, sí. O que queden que hubiese sido. Claro, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y hay muchas personas que viven de eso, de que hubiese, de que hubiese hecho. Claro. Sí. Quedó en potencia, no en acto. Según Aristóteles. Sí. Sí, acá Memo habla, pero no tiene el micrófono. Acércate un poquito y. No, digo que el paso de en potencia y en acto. Es decir, según ¿cómo es la palabra de Aristóteles? Pero está bueno eso, porque en realidad siempre hay, cuando uno elige cosas, hay algo que va a quedar afuera. No puede uno, claro, elegir y que elija todo. No, eso no, es imposible, no. Porque estamos limitados. Pero ¿no? Aparte, uno no puede tampoco saber todo en la vida. Menos elegir mal. Significa renunciar a algo, sí. Para la obtención de una ganancia. Vamos a un corte, ¿les parece? Allá volvemos. Thank you.

terminó, ya sé. Va la gente, ya sé. 54, boludo, ¿tanto tardé? Bueno, continuamos con más Viento del Sur. Ezequiel, ¿me lees el mensaje de Silvina Landriel? Sí, acá Silvina Landriel dice: un músico importante fue Glenn Gould. Fue un pianista canadiense conocido como intérprete de las sonatas de Bach, entre otros. Lo peculiar de él, si se busca en un video en YouTube, es que solía tararear mientras tocaba el piano. Sí. Otra cosa particular era la forma en que se vestía y la silla de patas cortas que usaba. El piano quedaba casi a la altura de su pecho. Sí. Dio su primer concierto cuando tenía 12 años. Muy joven. Al parecer, a este muchacho le diagnosticaron síndrome de Asperger. Tenía Asperger. Asperger, se dice. Con B larga se pronuncia como una G. En realidad, bien, muchas gracias. Tenía problemas para relacionarse socialmente. Tanto todos los artistas como los científicos con diagnósticos similares tienen una gran capacidad de abstracción. Creo que me parece más favorable focalizar en la plasticidad mental de estas personas y su capacidad creativa que en sus dificultades. Muchas gracias por el aporte, Silvina, muy bueno. Bueno, ¿cómo seguir con lo que quiero seguir yo después de haber hablado Javi con toda la genialidad que trajo, como es característico en él? No, yo no tengo nada que ver, fue Mujica, ¿no? Bueno, pero... No me suban, o sea, a algo que no. Lo que yo traigo quizás es más banal, más terrenal. Es la historia de un señor, un viejito, que hay que marcar que este viejito fue... Tiene que ver un poco con la consigna también, digamos. Tiene que ver completamente con la consigna. Pero lo que hay que marcar sobre este tipo es que es más terrenal, es un tipo que incluso vivía enfrente de mi casa y que fue pareja de mi abuela durante mucho tiempo. Muy buena, muy buena. Esto es lo terrenal de esto. Este tipo, el viejo Alberto, como le decían algunas personas, no, ex pareja de mi abuela lo definió como un tipo que era taciturno. ¿Qué es eso? Mi abuela dijo que taciturno quiere decir que está y no está. Como que no es como que está presente, pero en realidad no está. Es Dios. Taciturno. Es Dios, claro. Jesús. Claro, es el nuevo Mesías. El tipo saca taciturno. Claro, bien. Era medio cordobés. Bueno, él era pelado, flaco, con un bigote... Con una onda muy laiseca, con un bigote como el señor que tomaba leche, conocido de Marcelo, que tenía un bigote muy gastado, viejo, con un bigote de cigarrillo. Muy, claro. Erosionado por el tiempo. Muy parecido al maestro Rossi, si alguno lo puede relacionar. Era muy parecido al maestro Rossi. De familia acomodada, de una familia muy buena, llegó a Berazategui mágicamente. De un día para otro. Sí, apareció Berazategui. No, vino a vivir a Berazategui y ahí conoce a mi abuela, por eso yo conozco esta historia. El tipo... vivía en la casa de mi abuela, porque eran pareja, obviamente, y tenía un fitito muy viejo. Sí, muy viejo. Acuerdo, sí. ¿Qué hacía el tipo? Cargaba en el asiento de atrás a su perra, que se llamaba La Chirusa, e iba a los caballos, ahí al lado de los bomberos. Arriba, a los burros. Arriba. Es al lado arriba, claro, muy bien, al lado. ¿Qué hacía? El tipo conocía todo, nombre de los caballos, conocía San Isidro, Palermo, conocía todo, pero no jugaba ni siquiera un peso. O sea, el tipo iba, conocía todo, pero no jugaba ni 10 centavos, nada. Eso es impresionante. Mira qué raro. El tipo escuchaba la quiniela todo el día. Todo el día. Sabía qué número salía cada día. Pero tampoco jugaba un peso a la quiniela. Mirá vos. Luigi encontró un botón y no para de apretarlo. Después, para marcar lo siguiente. El tipo descubrió un botón, Luigi, y no para de apretarlo. El tipo tenía una manía con arreglar cosas. El tipo arreglaba todo, todo. Pero todos los días arreglaba lo mismo. O sea, durante meses arreglaba lo mismo. Una radio. Estuvo mucho tiempo con una radio muy chica, onda espica. Habrá estado meses que la armaba y la desarmaba. La armaba y la desarmaba. Eso es una habilidad, o sea, eso. En realidad, la radio era como él. Estaba y no estaba. Claro, claro. Pero ¿qué pasa con esto? Él armaba la radio y tenía muchos tornillos y destornilladores de diferentes tamaños. Muy grandes, muy pequeños, de cada, o sea, miles y miles y miles. Era muy meticuloso y era muy, muy, como muy maniático con eso. Si vos ibas a la casa y le tocabas un destornillador y se lo perdías, y era la muerte en vida el tipo. O sea, se levantaba todos los días a las 8 de la mañana. Cuando se levantaba, ponía el mismo cassette que escuchabas desde hace 25 años de tango. El cassette ni siquiera se escuchaba de qué era el cassette. Era un sonido lejano, vacío, pero el tipo todos los días escuchaba el mismo cassette. Robaba en los supermercados. Estoy hablando del tipo que... Hay familia escuchando. El tipo robaba en los supermercados. Robaba productos. Escuchen lo que robaba. Ahí está el detalle. Esto para vos, Marcelo, puede ser para un análisis. El tipo robaba artículos de limpieza, nada más. El tipo robaba un jabón en polvo, todo artículo de limpieza. Pero a su vez era muy sucio. Se bañaba una vez por semana. Pero el tipo robaba artículos de limpieza todo el tiempo. ¿Pero eso era para tu abuela? No, lo robaba y lo dejaba en la casa. La casa estaba llena de cosas, artículos de limpieza, pero el tipo no los usaba. Eso me parece muy llamativo. Sí. Son características de persona común, que capaz lo ves por la calle y no te das cuenta que el tipo hacía todas estas cosas, pero las hacía. Esto es lo bueno de pensar que no solamente los, como hablamos de los matemáticos y mucha gente interesante, que están como muy allá. Bueno, este es un tipo que vivía acá a 20 cuadras y que hacía todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Que no son genialidades, obviamente, pero... capaz que tenía una genialidad el tipo. Lo de los tenía algo muy inteligente que ahora les voy a contar. El tipo, con esto del robo, hay una anécdota muy interesante en el supermercado de los chinos de 142 y 14. No sé, que el tipo entra ahí a hacer su clásica jugada del robo de algún elemento de limpieza. Cuando lo roba, los chinos lo descubren. Lo quieren sacar a las patadas, le quieren pegar como cuatro chinos. Es un problema muy grande. Lo salva el papá de un amigo mío, tiene una verdulería al lado. Juanma. El papá de Juanma. Qué grande, Juanma. Lo salva de que lo maten, porque los chinos estaban sacados porque... A ver, si los chinos no te roban 5 centavos cuando vas a comprar, imagínate si le robás, o sea, algo caro. Entonces, un detalle del tipo este era que se sabía cada ley y cada artículo que puedas imaginarte. Todos, y cada uno de ellos. Pero los conocía todos. ¿De la Constitución? El tipo me contó mi abuela, sí, ¿no?, que estuvo mucho tiempo en pareja con él, que a donde iba, entraba a un local, a un restaurante, lo atendían mal, o él creía que lo atendían mal, y empezaba a recitar artículos de defensa al consumidor. Ah, un genio. O sea, tenía hermanos abogados y un par de cosas él sabía, aparte trabajó en el juzgado. Y era un tipo que ya con muy, muy grande de edad se seguía acordando cada detalle y era muy difícil ganar una discusión por eso, ¿entiendes? ¿Y para entonces siempre salía ganando en algunos casos? No sé si siempre salía ganando. Era un tipo complicado. También hay que marcar que era muy mal llevado. Ah, ¿sí? Muy, pero muy mal llevado. ¿A qué te referís? Una mínima chispita encendía la mecha. O sea, le arrancaba a gritar. Y, o sea, era un tipo complicado. Era muy amarrete con la plata. Por eso no jugaba a los caballos. Por muy bien, Marcelo. Sos psicólogo ya, Marcelo. Se nota muy bien. A Luigi le gustó el chiste. En Navidad... Otro botón en Navidad, yo recuerdo ir a Navidades a casa de mi abuela. ¿Cómo eran las Navidades? Escuchen lo que hacía... No era el tío Alberto. Primero que era, y segundo no era mi abuela. El tipo lo que hacía en Navidad era... Tipo 9:30, estábamos todos... Bueno, buenas noches, me voy a dormir, despierto cuando terminen de brindar. Y se iba a dormir. Pará. 9:30 cuando iba, ya habían terminado de comer. Vamos a comer, traje la ensalada rusa. El tipo se acercaba a la mesa. Bueno, buenas noches, me voy a dormir, cuando terminen de brindar me llaman. Y se iba a dormir. ¿Qué? ¿Antes de las 12 lo despertaban o después lo despertábamos, tipo 12 y algo, y el tipo venía, capaz se quedaba un rato y se iba a dormir de nuevo. Eso es impresionante. Eso es muy extraño. Sí. Eso es extraño, realmente. Dormía con 3 sacos de lana puestos. No estaba bien. Yo me hacía frío, ¿viste? Dame las drogas, Lisa. Bien, bueno. Se le cruzaba. Si alguien le hablaba mal o algo, el tipo se sacaba. Bueno, ¿y qué pasó después? El tipo después sufre un ACV. Sufre un ACV y se lima completamente. Yo recuerdo estar en mi casa y ver qué pasa en un auto con la puerta abierta y él las dos piernas afuera, llevándolo de urgencia al hospital. El tipo volvió y ya no era el mismo. Se perdía, arrancaba con el fitito y se iba por cualquier lado, pero sabía que donde estaba todavía los burros. El tipo seguía yendo al mismo lugar. Pero todo lo demás no se acordaba de nada. De absolutamente de nada. Hasta que un día, bueno, el tipo se fue, o lo fueron de la casa, una de dos. Sí. Bueno, y todos pensaron, ¿qué pasó con Alberto? ¿Dónde está? ¿Qué sé yo? Sí. El tipo obviamente tiene 83 años, perdón, y sigue vivo. La última vez que lo vieron, tenía una... Es dueño de Microsoft. La última vez que lo vieron, arriba un burro. Tiene una barba blanca, muy larga, ropa muy sucia y vieja, y tiene un balcón que usa con un árbol, un pedazo de árbol, es su bastón. Es perdón. El que hizo viejo con árbol. En realidad era Papá Noel, no. Y hace un bastón. Usa un bastón muy largo que es un tronco de un árbol. O sea, el tipo con 89 sigue vivo. Cuando todos pensaban que iba a morir, el viejo seguía vivo. Todo en mi familia, tío, hablando. El tipo sufrió un ACV y caminaba perdido por la calle. O sea, nadie sabía qué iba a ser su futuro. Para cerrar con este tema y ya dejarlo a Luigi que se vaya, que ya empieza a mirar cuando son 2:03. Hay una anécdota muy buena. Yo tenía aproximadamente 14 años, 13 años. estaba aprendiendo a jugar al truco, ¿no? Y viene el hermano de mi abuela que se llamaba Alejandro. Para diagramar más o menos cómo era el tipo era un tachero de capital, con mucha calle, mucha noche, y que no le gustaba mucho algunas cosas que lo jodan, qué sé yo. Y Alberto era más mal llevado que el otro. No, eso estaba bueno. Entonces, bueno, vamos a jugar el truco, qué sé yo. Nos juntamos mi abuela, que jugaba con su hermano Alejandro, y yo con el viejo Alberto en equipo. Empieza el partido de truco. Mucha buena onda, qué sé yo. Y nos estábamos riendo mucho, Alejandro, mi abuela y yo. Y al viejo Alberto no le gustaba mucho que la gente se divierta en su presencia. Y más jugando al truco. Claro. Pero ¿qué pasaba? Él era muy meticuloso. Entonces él decía, en un momento, recuerdo muy bien que dice, por favor, cállense porque al truco no se puede jugar. Si no, uno no se puede concentrar, dice. Mira. Se enoja. Alberto se enoja. Alejandro, que era como un canchero porteño, le dice, no te enojes, pelado. Rebardero, tipo. Sí. Alberto se enoja, se para y lo quiere matar a trompadas. Entonces yo en el medio y los dos viejos matándose a trompadas. Ah, se entraron a cagar a pegar. Se entraron a pegar. Alberto cubrió de una manera. O sea, estaba mi papá que se paró un poco, me acuerdo también. Lo feo de eso es cuando te haces el malo y la ligás, ¿me entendés? Sí. Preguntémosle a Memo, me parece. Me gustó más saber de dónde proviene Papá Noel. Ahora ya sé que vive en Berazategui. y por eso está la teoría de que se iba a dormir... ¿Abajo de una tumba? Se iba a dormir antes de las 12. Era para llevar los regalos. Llevar los regalos y después... Bueno, ese, qué increíble. Lo que nosotros queremos plantear en este programa es esto. Poder pasar desde leer a Mujica... a contar cualquier banalidad y poder reírnos y pasarla bien con ambas cosas. Ajá. A mí me gustó mucho el... Bueno, porque a mí a Mujica me lo presentó Javi en una entrevista que hizo con... ¿Con quién había hecho? ¿Con Castelo? Sí. Y me pareció un tipo bastante interesante y con la poesía... Javi pude leer en internet algunas poesías de Mujica. Los que quieran leer, vamos a subir. Sí. Este, está en la página web, ¿no? Está en la página web. Y a vos, Javi, ¿qué te parece el programa? Estuvo bueno. Agradezco por el silencio que necesitan estas cosas, ¿no? Antes poníamos música, pero bueno, me parece mejor así, ¿no? Sí, hay veces que es mejor el silencio que cualquier otra cosa. Sí. Así que preferimos el silencio mientras hablamos. Quizá más adelante pongamos música de nuevo, no sabemos. Sí, no sé. Bueno, nos despedimos, Luigi. ¿A vos te gustó el programa? Hace un gesto de que sí. No lo escuchó, un momento estaba... Pero bueno, importa. Bueno, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias y espero que les haya gustado el programa. Se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan, y yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta. Y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella. Los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que pasó, yo siempre lloré por no reír. Pero... es el fin de fiesta, nace el tan temido que dirá. Si se fue con él, si ya se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta,